Mi hermano lo estaba montando y cuando se le aparecieron esos hombres encapuchados que lo bajaron del caballo, que el caballo le quitaron toda la montura y que lo machetearon. Llegaron golpeándome con sus armas. Le dije: don Andrés, tú eres adventista. Tú ayer hiciste tu rezo en tu iglesia. ¿Cómo es posible que tú ataques a la mujer, ataques a las personas? Entonces no amas a Dios, y él me empezó a golpear. Nosotros lo que queremos es justicia para que ellos, los señores de Rincón Chamula, que llegaron a agredirnos armados con alto calibre, pensando matándonos a todos los que estábamos presentes. Pobladores indígenas zoques del ejido Esquipulas Guayabal, en las faldas del volcán Chichonal, en Chapultenango, Chiapas, denunciaron que la mañana del 21 de noviembre del 2021, un grupo armado acompañado de pobladores oxiles entró a la comunidad y los atacó violentamente, desalojándolos con golpes y balazos de sus tierras. Señalan además que las mujeres heridas fueron llevadas a casas particulares por la falta de condiciones adecuadas del Hospital Básico de Chapultenango, además de mujeres y niños desaparecidos y casas quemadas. Resultado del ataque armado fue el desplazamiento forzado de 35 familias, indica el Centro de Lengua y Cultura Zoque en sus redes sociales, y denuncia también que el conflicto se deriva de la inconformidad con la resolución del Tribunal Agrario por la disputa de más de 2.000 hectáreas sobre las tierras del volcán Chichonal, y culpan al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria de confrontar a los campesinos por la ejecución del programa Procede desde el 2002. Fermín Ledesma, investigador zoque del Centro de Lengua y Cultura Zoque, en entrevista para Contralínea TV, explica cómo se origina el conflicto. Recordemos que estas tierras fueron abandonadas durante casi una década a raíz de la erupción del volcán en 1982. La gente empezó a retornar a ese lugar y mucha gente tenía las tierras, pero no los papeles. Por el otro lado, cuando entra el programa Procede, lo que hace es también generar un interés de los antiguos ejidatarios que habían abandonado las tierras por la erupción del volcán Chichonal y que ahora quieren regresar, pero no tienen las tierras, pero sí los papeles. Ese tipo de problema llevó a una serie de litigios porque la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional en el 2002 reconocieron a los campesinos que estaban en las faldas del volcán, pero que no tenían los documentos. Entonces, eso ha generado una serie de conflictos. Es un grupo de personas tzotziles que a partir del 2006 y 2009 habían ocupado una parte de las tierras del volcán, del ejido Esquipulas Guayabal, ahí en el volcán Chichonal. Ellos se inconformaron con la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Unitario Agrario 03 con Gustavo Gutiérrez, en el sentido de que reconocía a los campesinos de Chapultenango las tierras del volcán Chichonal, y por ende dejaba fuera a un grupo de tzotziles fuera de esta sentencia, y por lo tanto no tenían derechos a estas tierras. Este grupo se inconformó y fue quien, según las expresiones de la propia población, fue quien ingresó este 21 de noviembre a las 10 de la mañana, de manera armada, disparando al aire. De acuerdo con el periodista Isaín Mandujano, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, anuló una asamblea de indígenas tzotziles en las que se habían adjudicado tierras dejadas por los zoques luego de la erupción del volcán en 1982. Las personas que buscan medios políticos de allá de Rayón, con ellos son los que se sienten muy prepotentes, los zotziles. Y los zotziles ya se sienten, que se sienten jefe, que ellos son los dueños. Y ellos lo hacen eso por quererle negociar, por vender. Y la tierra no se vende. Señor, háganme justicia si se puede, dijera uno. Porque las leyes de aquí, los que gobiernan, son opresores, son esos que le gustan el dinero. A nosotros los pobres no nos hacen caso. Por otro lado, desde el 2017, diversas organizaciones y comunidades, como el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio, han denunciado la promoción de proyectos extractivos en territorio zoque. Fermín Ledesma señala que alrededor del territorio del volcán Chichonal, existen intereses políticos, energéticos y económicos sobre los recursos, y entran en juego con el conflicto agrario. Desde nuestra perspectiva, desde el Centro de Lengua y Cultura Zoque, pensamos que esta zona del volcán Chichonal y todo el territorio Zoque, que son más de 200.000 hectáreas, está dinamizada, está tensionada por una serie de proyectos extractivos que hay proyectadas sobre esas tierras. Sobre el cráter del volcán, en 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico 15.000 hectáreas. En 2017, este mismo cono volcánico, en las faldas más bien del volcán Chichonal, se pretendía reactivar un pozo petrolero denominado Caimba 2, en la famosa Ronda Petrolera 2.2. Paralelamente, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de su directora Silvia Ramos Hernández, está promoviendo desde el año 2012 la creación de un geoparque bajo las reglas de la UNESCO. Y generalmente estos geoparques, nosotros le llamamos que son como reservas, pero sin la gente, sin la participación de la gente. Entonces, esta serie de conjuntos de proyectos que nosotros le llamamos como extractivos, o que pretenden sacar toda la materia prima para las ciudades, para otras zonas, menos para las comunidades, no es el asunto agrario. De fondo me parece que están estos proyectos. Muy cerca del volcán Chichonal también hay un proyecto de minería de Fortune Bay de Canadá, Carlos Slim, Minera Frisco en Soluchiapa, y la industria Peñoles. Pretenden el Cerro La Mina y el cerro que los Zoques conocen como Atsiki, que está en la comunidad de Buenos Aires y Chapultepec. Es decir, hay un interés creciente de minería, de geotermia, de pozos petroleros, de geoparque, y sumado a este conflicto generado por el proceder. El Centro de Lengua y Cultura Zoque responsabilizó al Estado mexicano por no resolver la disputa de tierras que data desde hace más de 19 años. Se está recibiendo acopio para los desplazados hasta el 3 de diciembre en las instalaciones de la Galería Muy, ubicada en la calle Nicolás Ruiz, número 83, barrio de Guadalupe, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y los pueden contactar en galeriamuy.org. Nota realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.